Mi problema fue con la prefectura, que viste que son las dos fuerzas que andan acá en la boca, la prefectura y la metropolitana, pero igual todos nos tratan los pibes del barrio igual, así. Yo tuve la suerte de que, bueno, la suerte, digamos, que salí, digamos, caminando tranquilo, me comí una cagada a palo, sí, pero ya esto, viste, que rematen a un pibe en el piso, que se vive en el barrio, en su cuadra, la verdad que ya. No, por eso estamos acá, ¿viste? Porque ya es demasiado, ya en cualquier parte del barrio en la que vos estás, tenés que estar más cuidándote de la policía, de la prefectura, de lo que sea, que de cualquier otro. Y a mí lo que me pasó fue no, allá en otra parte del barrio, acá un par de cuadras, eran 7 cuadras. Estaban pegándole a unos pibitos. Le estaban pegando unos pibitos en el piso y bueno, yo le dije que no, que ya estaba, porque ya lo tenían retenido al pibe en el piso. Y bueno, ahí fue que me agarraron a mí como parte cómplice del supuesto delito que habían cometido los chicos, que eran chicos de 18, entre 18 y 15 años. Pasearon de acá a la 24, a la 30, así hasta, bueno, después tribunales, 4 días, por decirle que hagan bien su trabajo, básicamente. Claro. O sea, en todos los casos actúan con la misma impunidad. Bueno, ¿Y te comiste una causa? ¿Hicieron una causa? sí, tengo una causa armada que ahora está en proceso, y tengo una denuncia hecha por violencia institucional. ¿Vos le hiciste la denuncia? Sí, exactamente. Bueno, cuando yo declaré, la verdad, ahí la denuncia se hizo automáticamente, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano Ulloa. ¿Emiliano? Emiliano Ulloa. Ah, vos sos el hermano de... Ahí de está. Gisela, sí. El Ahí hermano va. De Gisela. Sí. Una cosita te quiero decir. Ahí hay un pibe con una camiseta de Peñarol, sí, que le pasó lo mismo que a él. Yo lo conozco a Ernesto, vos sos el papá de Ernesto. Ajá, ¿cómo andás? No, sí, el papá de él. Ah, de él, sos el tío, ¿no? De Ernesto no. De Ernesto es mi hermano. Ah, pero, ok, bueno, está bien. Está acá, no. Pero estuvo tuiteando ayer. Sí, sí. Lo conocemos todo al final, ¿viste? Nosotros hacemos las reuniones en el subte muchas veces, por eso. Ahí, buscalo, porque es otro caso. Vive cerca de la casa de él. Es un pibe con una camiseta de Peñarol. Sí, el que está con la gorrita, que está ahí con el bombo.